Blog Talk Radio. Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento. Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión 2012 se encuentra con nosotros Iván Pavlovsky. Nuevamente se encuentra con nosotros. Esta vez desde Taif, que es Arabia Saudita. Ya nos va a explicar Iván qué es Taif. Y Iván Pavlovsky actualmente es el entrenador del príncipe Bin Khaled, ¿sí? Y está atendiendo su caballeriza, los potrillos de 2 años, y es en este momento la segunda caballeriza detrás de la caballeriza del rey, por carreras ganadas. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya hemos hablado en varias oportunidades y realmente tu opinión siempre me parece muy importante y muy válida, porque sos muy observador de todo el entorno en donde vos estás actuando. Así que bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos das. Y bueno, te dejo el micrófono con la primera pregunta. ¿Desde cuándo estás en Arabia Saudita? ¿Qué es exactamente lo que fuiste a hacer? ¿Y cuáles son tus expectativas? Bueno, Mario, antes que nada es un placer, como siempre. Vine acá a Arabia Saudita después de 5 años de Dubái. Básicamente creí que era el momento de hacer un cambio y ver algo distinto. Vine acá de la mano de un muy amigo mío, que es Sebastián Morgan, que fue el que me abrió las puertas para venir. Y estaba necesitando un entrenador para potrillos de 2 años. Y me pareció una oportunidad muy, muy buena para hacer algo distinto. Vale rescatar que los potrillos de 2 años acá no son caballos importados, que son todos caballos criados en el desierto, ¿no? Sí. Y es justamente eso lo que me entusiasmaba mucho. Prim Faisal, el Aras, más o menos está domando 60 potrillos por año. Uh-huh. En este momento tienen a Numerus, que lo compraron hace ya 3 años, y tienen... Esta es la primera camada que tiene, 2 años, y bueno, después tienen 2 camadas atrás más la que está preñada, o sea que como mínimo tienen asegurado 4 generaciones de números. Y tienen a Franz Lake, que es un AP Indy, que fue ganador de Grupo 1 en Estados Unidos. La verdad que son gente que ha gastado muchísimo en yeguas madre, o sea que no, el proyecto en sí es interesantísimo. Lo único que a mí siempre me llamaba, o la duda que tenía yo, es la calidad de los potrillos, porque... si vos vas a Laras, los potrillos, si bien son instalaciones fenomenales, son pados de arena, ¿no es cierto? Claro. Y se crían los caballos. Claro, claro. Pero la verdad, te soy sincero, estoy muy sorprendido con el nivel de crianza que tienen. Y bueno, evidentemente es algo para aprender, ¿viste? Porque uno por ahí viene de la escuela que si uno no tiene buen campo no cría. Bueno, está comprobado que con buen manejo y con buena inversión se pueden criar buenos caballos. Y hasta el momento... De todos los potrillos, creo que hay 3 o 4 nomás que tuvieron que aflojar el entrenamiento por problemas menores, pero no... Estoy sorprendido con la calidad de caballos que se crían. Bueno, Además de que hay muchos potrillos números, que a mí es un potrillo que personalmente me gusta muchísimo. Está bien. Sí, yo a números lo conocí justamente la última vez que fui a Riad. También lo conocí a Sebastián, bueno, que Sebastián lo conocía desde acá de Argentina. Pero bueno, él me llevó a recorrer las instalaciones y lo conocí a Números, que recién, creo que estaba recién llegado. Así que bueno, me parece un desafío bárbaro y bueno, aparte me encanta que haya otro argentino más trabajando en el exterior y en Arabia Saudita. Realmente hacemos un buen papel cuando salimos, así que me parece fantástico, ¿sí? Me alegra muchísimo que estés laburando allá. Y bueno, ¿y qué expectativas tenés cuando empezás a correr? ¿Cuándo empezarían estos potrillos? Contanos un poquito eso. ¿Qué es exactamente Taif? Porque Riad está, digamos, a X cantidad de kilómetros de Taif y ahora actualmente estás en Taif. ¿Por qué estás en Taif ¿Y por qué no estás en Riad, digamos? Bueno, en Riad estuvimos hasta esta semana que nos mudamos para Taif. Riad es básicamente donde está el ruido del tour grande de Arabia Saudita. El tema es que en verano hace mucho calor y nos mudamos para Taif, que queda exactamente de Riad hacia el oeste, 800 kilómetros. Está bien. Queda más o menos un poco menos de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. Y bueno, comparado con Dubái, te puedo decir que primero que la humedad es bajísima. Ajá. Entonces lo hace mucho más agradable para uno y para los caballos, sobre todo los caballos, la verdad que sufren muchísimo la humedad y en climas tan secos le viene mucho mejor. Claro. Bueno, Taif son básicamente todos los meses de verano y después viene el mes santo que va a ser este año en mitad de agosto y mitad de julio y agosto, y después ya en septiembre ya nos mudaríamos de vuelta para Riad. Y la temporada grande en Riad empieza más o menos en octubre, principios de octubre, y termina a fin de marzo. Claro, está bien. Esa es otra de las ventajas grandes que tiene Arabia Saudita, que tiene mucho más, tiene solamente dos meses de parate con respecto a Dubái, que eran mucho más. Dubái de abril a noviembre no pasa nada, ¿no? Entonces se hacían muchos meses sin hacer nada, y eso es uno de los motivos que me movió para venir para acá. Pero bueno, yo siempre cada cambio que hice generó una gran madurez en mí. Uh-huh. Y creo que esta no va a ser la excepción, ¿no? Cada vez que cuando uno está en un lugar después de tantos años es como un sistema. Y uno no aprende tanto, pero el aprendizaje es como que en un momento se estanca, porque es todo tan sistemático que llega un momento que empieza a ser siempre lo mismo con algunos cambios. En cambio, acá es algo completamente distinto. Si bien no es el personal y algunas cosas son parecidas a las de Dubái, es algo distinto. El sistema de entrenamiento, por lo que estuve viendo, entrenan distinto. Entonces, eso es un gran desafío, bueno, ir colectando todo lo que ve uno, aplicar las cosas que ha aprendido afuera y tratar de ver qué resultados tiene, ¿no? Está bárbaro, sí. Bueno de esto es que son todos potrillos de 2 años, por lo cual, por los próximos, te diría 6-7 meses, no voy a tener mucha presión. Ya hablé con el manager y la idea no es correr los caballos en Taif, ¿viste? Son carreras, las carreras de Taif vendrían a ser como la de nosotros, las carreras de precoces, ¿no? Claro, sí. Yo hablé con él y bueno, no hay presión para correr hacia acá, así que voy a tener mucho tiempo para adaptarme al sistema, para encontrar el equipo, para armar todo, para organizar y demás. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no? Antes que nada, mandale un gran saludo a Sebastián, Se lo será mandado. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera ahora un poquito, vos que estás ahí y seguís paso a paso, digamos, el desarrollo del turf en la Argentina y en Sudamérica, me gustaría que me digas cuál es la visión actual. Ya lo hemos hablado contigo en alguna oportunidad, sí. Pero bueno, diciendo, bueno, hoy ya hace como 2 años que no hablamos con vos, porque creo que la última vez que hablamos me diste el marcador de la Dubai World Cup en vivo, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, pero del año pasado, no de este año. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo ves hoy el turf argentino y qué perspectivas le ves, cómo lo ves hoy y cómo lo ves al corto plazo, digamos, 1 año, 2 años hacia adelante. Bueno, a corto plazo lo veo mal. O sea, yo cada vez que voy el clima es muy pesimista. Uh-huh. Es lo que te motiva a quedarte afuera, ¿no? Porque los que están es como que no están muy contentos. Y de hecho tuve la oportunidad de seguir esa conferencia que, por ejemplo, que dio Jorge Valdivieso sobre su dedicación ahora a entrenamiento después de haberse retirado como jockey. Bueno, y él decía que casi que se arrepentía, no estaba muy contento de lo que había pasado. Los números hoy son muy difíciles de manejar, no acompañan nada al proceso inflacionario. O sea, desde el punto de vista de organización es difícil mantenerla. Pero bueno, es un tema muy largo. creo que la situación actual del país no acompaña, pero bueno, yo creo que va a haber que a largo plazo hacer un par de cambios para hacer un sistema mucho más práctico, ¿no? Claro. ¿A qué te referís exactamente, Iván? ¿Cuáles son los cambios que vos crees que se debieran hacer? Porque, como te decía antes de empezar la nota, a mí me preocupa enormemente que el turf no tenga un proyecto hípico. Me explico, no hay un proyecto de turf integrado. Ya de por sí, el solo hecho de tener que decir turf central y turf del interior ya habla de esa no integración. Pero en el turf central, que es el turf, digamos, fuerte de la Argentina, tampoco es como que tienen algún proyecto unificado de cómo apuntar hacia el mediano plazo, ¿no? Sí, yo creo que lo ideal para mí sería un sistema tipo el de Francia, ¿no? Que está France Galop, que es un poco el que maneja todos los hipódromos, entonces los pueden coordinar mucho más fácil, ¿no? Para mí es un sistema que funciona muy bien. O la otra sería que, bueno, que hagan una asociación de hipódromos y, bueno, si bien cada hipódromo tenga sus autoridades, que bueno, que haya un común denominador en la parte organizativa, ¿no? Y de esa manera coordinar el calendario clásico. Por ejemplo, no puede ser que se corran dos grupos uno de potrancas en la misma semana, una en el pasto, una en la arena. Son cosas que, desgraciadamente, los hipódromos tienen que sentarse y diagramarlo, ¿no? Porque eso de alguna manera también va a terminar dañando nuestro prestigio, ¿no? Porque fíjate que el año pasado nomás hubo dos, para mí, muy buenas yeguas y nunca se corrieron entre sí. ¿Por qué? Porque cada una tenía su campaña en el pasto o en la arena. Claro. Entonces, deberían de sentarse en los hipódromos, sentarse y diagramarlo y decir, bueno, a partir de ahora va a haber grupos 2, grupos 3, y bueno, que de alguna manera los grupos 1 sean uno cada tanto, cosa de que si vos querés ganar un grupo 1 te tenés que juntar con la buena. No sé si me entendés el concepto. Está clarísimo. Pero fueron, el año pasado pasó que fueron dos muy buenas yeguas para mí, en mi concepto, pero hicieron campañas separadas, y eso no debería pasar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a mí también. La parte, claro. Lo que es la parte de hipódromo, de la parte interna, de la parte profesional. Sí, la parte profesional es otro tema aparte. Bueno, pero yo lo que yo te dije, tenemos que ir hacia un sistema mucho más práctico. Eso es un tema, lo hablamos, ¿te acordás? El año pasado, cuando hicimos el tema del cambio generacional. Sí, sí. Yo me explayé un poco sobre este tema. Sí, sí. Pero los costos han ido muy caros, y si bien el proceso inflacionario en el país no ayuda a nada. Creo que tenemos que hacer un proceso mucho más práctico, un sistema mucho más eficiente, que bueno, da mucho para hablar, pero bueno, pues yo la verdad que he visto cómo se trabaja en Europa y Dubái, o sea, el Medio Oriente no es el ejemplo, porque como tienen el presupuesto, sobra mano de obra, pero bueno, en Europa, que los números ya se han achicado muchos, han hecho sistemas muy eficientes, ¿no? Y que no dejan de ser malos. Claro, está bien, sí, estoy de acuerdo. A mí, por eso lo que me preocupa realmente es que no escucho que haya ningún desarrollo de un proyecto. Hablemos de un proyecto, hagamos un proyecto de turf, porque es como vos decís, viste, como que cada uno hace lo que le parece mejor, por lo tanto cada caballeriza anota sus caballos donde mejor le parece y nunca, en algunos casos nunca se encuentran, con lo cual le resta el espectáculo. Digamos, de alguna manera esa zozobra de no saber qué va a pasar si se enfrentan estos dos pingos, digamos, estos dos cracks, ¿no es cierto? Sí. Y eso me parece que es lo que más alimentó al turf de los últimos 40 o 50 años, ¿no es cierto? Y es como que no importa, hacemos esto así, es como que no se le da valor a eso, al encuentro, a la competencia, al desafío. Y es una lástima, porque lo cierto es que acá cada vez hay más caballos, pero cada vez es como que es más desordenado el tema, ¿no es cierto? Es como que no se aprovecha todo esos caballos que hay, todos los hipódromos que hay, todas las posibilidades que abre el turf argentino, es que como que cada uno sigue su ruta. El turf del interior, algunos hipódromos van por un lado, otros hipódromos van por el otro, y acá los tres hipódromos centrales hacen más o menos esto que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, me parece como es desaprovechar el momento que uno está pasando como para hacer un plan y un proyecto de mediano plazo que todos podamos seguir y que todos de alguna manera estemos conformes, ¿sí? Pero bueno, no, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Iván. Bueno, tenés el micrófono a tu disposición por si querés decir algo más. Creo que no es un tema, no es un tema fácil, porque yo, muchas por ahí le echan la culpa a las autoridades, pero doy fe que la parte que los profesionales tampoco son fáciles, ¿no? Cada vez que se hace un cambio, se quejan, es muy difícil implementarlo, no sé si me entendés. No es tan fácil, ¿no? Ahora San Isidro empezó a organizar carreras, y lo mismo que Palermo, ¿no? Que es un proyecto muy bueno de empezar a organizar carreras de larga distancia, porque toda la vida se dijo que nadie entrenaba para larga distancia porque las carreras se anulaban. Bueno, y ahora Palermo está totalmente decidido a hacerlas, por ejemplo, esas carreras de 2002 que están haciendo categoría de 3 años, son recontra interesantes, pero no salen muchos anotados tampoco, ¿no? Entonces para las autoridades, yo, si bien digo que se tienen que sentar y tienen que coordinar ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que ya no deberían pasar, también digo que la parte profesional tampoco es fácil de manejar. Es cierto. Porque es una cuestión cultural que es muy difícil, ¿no? O sea, el cambio cultural es dificilísimo, lleva muchísimos años. Pero a mí me gusta escuchar las dos campanas, ¿no? Bueno, por ejemplo, con el tema de la pista de San Isidro, la pista de arena de San Isidro, por darte un ejemplo, se construyó siempre con la idea de preservar la pista principal de Pasto. Entonces, todas las carreras todas las carreras de segundo nivel, salvo que sean carreras de 2 años o clásicos, en un día de torrencial de lluvia se iban a pasar en la arena. Eso estaba estipulado al principio, y sin embargo, todavía cada vez que se pasan las carreras del pasto, sobre todo en invierno, ¿no? Es muy llovedor. Cada vez que se pasan carreras, encima no te hablo de clásicos, se pasan carreras de 5 años y más edad, ganadores de una y dos carreras, y se quejan muchísimo. Y bueno, los profesionales tampoco entienden que, bueno, que mantener una pista de pasto no es fácil. No es fácil para nada, y sobre todo en invierno, una que se rompe te lleva 15 días recuperarla. Entonces, un hipódromo donde se corre toda la semana no es fácil. Entonces, yo creo que hay un cambio cultural que hay que sobrepasar. Y después todo lo demás viene fácil. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, si bien la hipótesis de que haya un ente que regule todos los hipódromos, tanto de centrales como los interiores, es imposible para mí hoy. No estaría mal que haya como una comisión en la cual se sienten seguido las autoridades de los 3 hipódromos grandes y coordinen. Y por qué no también que haya que entre ellos también promocionen carreras del interior con simulcasting. No estaría mal. No estaría mal. Y lo que hablábamos ya de una vez, que no está mal tampoco promocionar más las carreras de caballo de 5 años y más edad en el interior, cosa de poder descomprimir un poco las carreras del Tour Central, ¿no? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, Iván. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de estas cosas que ya hablamos en varias oportunidades. Porque lo cierto es que yo, estas charlas, estos diálogos que tengo con vos o con otros gente de Turf, es como que en los demás no se escucha mucho, ¿viste? En los demás programas, o recién es incipiente la preocupación en los medios periodísticos sobre todos estos temas. Pero bueno, de alguna manera se están tratando. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Te quiero agradecer estos minutos que fueron muy interesantes y por supuesto hablamos en cualquier momento sobre cómo ves vos las cosas ahí en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes y bueno, y lo que vos quieras. Así que bueno, muchísimas gracias, Iván, por todos estos minutos y seguimos en contacto, ¿eh? Bueno, Mario, ha sido un placer como siempre. Bueno. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Desde Arabia Saudita estuvo con nosotros Iván Pavlov. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos. Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.